Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Hablando, la gente se entiende. Monóculo logra desprenderse de los indigentes. Los bancarios, que solo protegen el capital, se enfurecen ante la menor pérdida. ¿No querían papeleras? ¡Tomá! ...2011, año del despegue de Viñoli. Hasta ayer, una ministra de incógnito. Un billete, un amigo. Monóculo propone un nuevo eslogan para el 2011. ¿Nos jugamos? No jugamos por monedas. A los uruguayos nos gusta ser millonarios. Dios los cría y ellos se juntan. Nuestro principal balneario recibe visitantes ilustres. ¿Creer o reventar? Monóculo está fuera de la lista negra de China. Tres patas son menos que ocho. A juntar monedas para la estatua Manuela. El carnaval no ocupa lugar. Está en cada uno de nosotros. Italia, donde el hombre es castigado. Pashminas para el 2014. Se moderniza el parlamento femenino. Todo esto y mucho más en instantes, amigos, en Monóculo. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Damos comienzo a una nueva edición de Monóculo en este año que ha tomado una velocidad inusitada. Estamos ya más que promediando el segundo mes y todavía no nos hemos enterado, todavía no nos hemos sacado la pereza de las fiestas, y eso es muy sano porque habla de una estabilidad y un espíritu de disfrutar las cosas como deben ser. Si es verano, se hace vida de verano. Si es invierno, se retrae uno. Y quedan escasos unos 4 meses de actividad ¿Qué es lo mejor? Pero hay que tomarlos como intersticios entre el invierno y el verano. Entre dos reflexiones. Son pasajes. Un periodo de 8 o 9 meses entre dos reflexiones. Exactamente. Amigos, una nueva edición. ¿Cómo están? Buenas tardes. Primero que nada, saludamos a la gente que estaba aguardando hace unos cuantos minutos que nosotros empezáramos en hora, cosa que, por norma, para acompañar el espíritu veraniego, nos negamos. Dijimos no, a las 8 no largamos, aunque reviente todo, y largamos y 26. Nos debemos una coherencia y la vamos a cumplir a rajatabla. Y aparte con la hora cambiada, anochece a las 9, entonces la gente ahora está en la playa. Totalmente, y lamentablemente la zona de Wi-Fi, esa iniciativa que nosotros planteáramos para toda la costa oceánica, un poco haciéndonos eco del reclamo de la audiencia que decía, bueno, pero ¿qué hago yo si no tengo la banda ancha móvil? No hay problema, lo vamos a solucionar. Hasta ahora no hemos tenido respuestas, pero tampoco estamos para exigir nada porque estamos en estos meses. Exactamente. En estos meses lindos. Hay que tener respeto por la respiración. Donde nos han comentado que hay wifi, que hemos llegado en Chihuahua. Bueno, mandamos un saludo. Qué lindo. Un saludo grande entonces para toda la gente de Chihuahua. Saludamos también a quien está en la sala de chat, que es Beto, que está desde Valencia, como siempre. Y Sensei, que nos dice, esperemos, por lo menos para salir a trabajar un poco informado. Sensei toma hábitos de trabajo ya cercana a las 21 horas y arranca con toda la fuerza. Y bueno, quiere tener un poco el tema de conversación, eso de llegar al trabajo y tener algo que decir y no estar como perdido, sin saber bien ¿Qué fue que pasó? ¿Qué pasó en la semana? Recogiendo información, recogiendo opinión sobre todo. Un trabajo intensísimo como toda la semana. Yo realmente que soy novato acá, me cuesta a veces agarrar el ritmo. ¿Es verdad? Que se le pone a todo el trabajo de investigación, ¿verdad? Totalmente. Lo que nosotros decimos, muchas veces hay muchos programas que se encargan de informar y no formar. Es una tarea de la Escuela de Periodismo de Monóculo, siempre lo hemos sostenido, la formación también de la escucha. Y desmenuzar la información. Desmenuzar la información y darle elementos para, por ejemplo, para quedar bien en cualquier reunión. Se puede porque decir uno que dice, para el consumo. Claro. Es un elemento de información para el consumo. Podemos decir que Monóculo regurgita la información. Exacto. La expele. Exacto. Qué linda imagen además. Sí, qué linda imagen que nosotros la podamos hacer los viernes para que quede el chorrete todo hasta expelido. Todo el fin de semana. Exactamente. Pero bueno, tenemos mucha información. Tenemos información en el plano nacional, tenemos información en el plano internacional. El mundo aparentemente no está adoptando el biorritmo uruguayo y genera noticias un poco aprovechando que se provoca este impas de información en Uruguay, de grandes noticias, y entonces salen a llamar la atención, a hacerse ver. Es que hasta ellos han cambiado su estación, ahora están en invierno. Totalmente. Para aprovecharse de nosotros. Envidiosos. Pero pues, nosotros somos una usina, el país entero. Totalmente. En muchos sentidos, si lo podemos ver con atención, es una usina permanente de ideas. Un reservorio. Amigos, una de las noticias que estuvo en la semana y que obviamente fuimos ninguneados por parte de la gran prensa, entre comillas, ha sido el hecho de una ocupación de tierras en la que, lamentablemente, una buena oportunidad que tenía Monóculo de salir a la palestra pública era los medios hubieran informado que los dueños de ese establecimiento, esa pradera, éramos nosotros. Sin embargo, eso trataron de obviarlo, nos ningunearon. Pero lo concreto es que un terrenito que teníamos ahí, que habíamos un poco conquistado a raíz de la reforma agraria, Instituto de Colonización, que nos habíamos le digo una cosa, es un mentir enorme lo que decían, que nosotros estábamos especulando con esas tierras. Para nada, en absoluto. Monóculo esperaba el momento justo. Totalmente. Hay estaciones para sembrar. Quienes están en el campo lo saben. Y a veces el cambio climático un poco aleja. Uno dice, hoy voy a plantar, sí. Y ahí le llueve. Y ahí se le tiró todo para atrás y tiene que esperar hasta la próxima estación, al otro año. No, y después vienen las soluciones estatistas, ¿verdad? Vienen atrás las soluciones estatistas. Todo lo contrario, lo privado ha demostrado permanentemente el riesgo, permanentemente llevar adelante los emprendimientos contra viento y marea. Acá no se le da el valor que que merece, ¿verdad? De todas formas, hubo una muy linda iniciativa que tuvieron los ocupantes, que bueno, al no cuajar, bueno, la descartamos, que fue la posibilidad de vender ese terreno a el Estado y que el Estado después lo vendiera a precio político. Yo no sabía que había un precio político, pero me enteré en esa circunstancia. Y además, lamentablemente, el gobierno no lo vio con buenos ojos y bueno, nos seguimos clavando con el terreno. El precio político a mí me suena como en esta famosa isla de Cuba, el dólar al turista y el dólar para el cubano. Sí. Puede ser un... No sé qué terrenos hay de precio político. Habría que averiguar. A mí me interesa porque yo me interesaría comprar. Exactamente. No sé cuál es la inmobiliaria que lo está moviendo, los que tienen precio político. Pero yo creo que es cuestión de hablar. Nosotros lo dijimos en un primer momento del día de hoy. Hablando, la gente se entiende. ¿No será Mariano Arana, que ahora no es más ministro de vivienda, que esté atrás de ese emprendimiento? Ojalá, porque es un hombre capaz. Puede ser alguna inmobiliaria de algún político. Y sí. Quizás que esté llevando a cabo... Pero de ninguna manera... Le tiro un nombre que ya no está... No Hachas. Hipotecario. Ese era un hombre que tenía precio político y sobre todo compartía el precio político con su familia. Y no solo la vivienda, sino la salud también. ¿Recuerda usted que la salud también era... Hay otros que hoy también se van a nombrar en algún momento, que como la intendencia, que trae toda su sabiduría de la actividad privada hacia el Estado. Es una sabiduría contratada en 53 supermercados. Casi nada. Un hombre con una agilidad en los precios políticos. Y que además lo dice en declaraciones, pero eso vamos a hablar más adelante, porque es... una apartada, una nota que recogíamos de Fabián Muro en el semanario Que Pasa del País, donde, bueno, le entra al capital. A mí me parece que un poco irónico, no me gustó, me pareció una falta de respeto, porque por eso es el titular también, un billete, un amigo, ¿no? Estamos en este momento en esa campaña que, bueno, poquito a poco, quizás sea un poco tarde para lanzarla ahora, para este verano. Pero si la empezamos a gestionar... Pero en abril la tenemos que empezar para el año que viene. Exacto, cuando se reactiva todo. Y además vamos ya a lo seguro. No pretendemos una buena contestación, sino que pretendemos lo que sabemos que es esa persona. Esa persona que nos va a ayudar a llegar a fin de mes y a tener una estabilidad que el país merece. Totalmente. Lo que decíamos, también en el terreno tuvimos la iniciativa, esto no trascendió, también obviamente los medios no se hicieron eco, era el hecho de fumigar. Eso, cuando estaban todos ocupados, hay antecedentes históricos fabulosos, podemos hacerlo con fósforo, que le hace perfecto al terreno, como DDT también para limpiarle todos los piojos, no fue necesario. Ya habíamos tirado la avioneta también, ahí en Melilla. Quedó la reserva, yo no sé si usted fue, al final arregló con el hombre que le dijo que... Pues yo dije que sí, que saliera a las 5 de la tarde. Sí, le dije, no nos pusimos de acuerdo en el producto, no nos pusimos de acuerdo. Que iba a alargar el avión. Claro, porque no sabíamos si queríamos una cosa a corto plazo o dejar sentada la... Si pagamos la avioneta, tenemos que pagar una sola vez. Sí. Yo había pensado también acompañarlo con la música de las Valquirias, al estilo de Apocalipsis Now. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, qué culto. Qué culto, qué culto de Facio. Por suerte esto se solucionó, ya no tenemos pichi en el terreno, estamos... Vio que salieron disparando cuando nombraron Monóculo. Exactamente, fue el comisario quien se hizo eco de nuestro reclamo y le dijimos, ¿por qué no lo hacía? Llamalos. Entonces estoy sospechando que pudo haber sido un retiro también, ¿no? Un retiro voluntario. Es que así quedó. Claro. Llamalos, decirle que vengan a hablar con nosotros a la comisaría, ahí... Los apretamos un poco y bueno, y ya todos se aflojaron enseguida. Realmente, como lucha, la verdadera, la auténtica lucha de clase se vio el otro quizás día. Quizás aprendimos de Punta del Este. Quizás aprendimos de la comisaría de Punta del Este, que le habla a la persona si logra cosas que nosotros estamos sorprendidos de la eficiencia. Es que justamente Punta del Este tiene la iniciativa de que está vagando, se va al departamento. Y ya le adelanto, Zimmer está haciendo lo mismo en Colonia con lo que van a trabajar en la obra. En la papelera. Muy que se viene otra papelera, amigos. Tenemos miles de noticias para celebrar. Estamos... rebosando de noticias. Exactamente, pletóricos de alegría en el programa de hoy. Tema solucionado, el tema del terreno. Vamos a ver qué hacemos. Quizás sea un terreno apto para las hortalizas. Vamos a hablar con el Pepe, que está en ese tema. Y tenemos un celular que está sonando a todo trapo, que no sé por dónde viene. Bueno, pero vamos entonces a escuchar un poco de música y luego continuamos. Amigos, no se desprendan. Pueden ingresar en la sala de chat en www.monoculo.com. Ahí hay una pestaña de chat que está, como decíamos, Beto, y está Sensei también acaparando información para salir, comentar y quedar como un crack. Era un ya mensaje digo, que tengo llegaba. Un mensaje. A ver, tengo un mensaje, no, pero se lo digo después de la pausa. Bueno, como usted quiera, bueno. Como usted quiera. Vamos entonces a escuchar un poco de música y ya volvemos. Keep banging on the walls. The fortress. Controlling the border, suffering from getting closer and closer. Armor quads, immigration officers, a burning village in Kosovo. You bombed it out, telling us to go home. Machine guns strut on the cliffs of the war. Heads down, people look out, we're going over. Burning out, covers of every entry. Parts of mine, some Hellenic century. Safe European home, pure wars. Nothing lacking the affair, never lose the cause. Shippers in your hand, the armor shoulder. Total control just round the corner. I'm one of a block, can't turn in New York. Keep banging in the walls of Fortress Europe. Monóculo. Pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! ¡El tiene monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y estábamos repasando un poco en la mesa de trabajo la información y también mensajes que acaban de llegar aquí a la mesa de trabajo. ¿De qué se trataba? Yo no estaba atento, estaba atento a otras cosas. Sí, no, simplemente que llegó un mensaje. Al principio nos agradó por de quién venía, ¿no? Ahora nos molestó un poco, tal vez nos dolió incluso. Es Enrique, amigo de Carlos Bamú, el diputado, el que reaccionó frente a la agresión, frente que le entraron a la casa. Lo que comentamos el viernes pasado, ¿no? Y nos dice, muchas gracias. Bueno, o sea, eso, sí. Por nada, digo. Sí. Pero, correspondido, digo, por otro lado. Pero sí, puede ser. Lo que a mí me molesta es que la gente, que el oyente crea que no es nuestro deber. Nosotros, más allá de lo que pueda decir la gente, nosotros siempre vamos a estar del lado de aquellos que sientan la base para un mejor relacionamiento dentro de la sociedad, y no tenemos que nos tienen que agradecer. Y termina con una frase que sí es: estamos preparados. Bueno, da una tranquilidad. Da una tranquilidad. Sí. ¿Quién más, quién menos quisiera tener un Enrique? Sí. Cada ¿En el barrio? En la casa. Digo, estamos viviendo clima de ausencia de 222. Sí, sí. Creo que es un momento ideal para que los Enriques de nuestro país, esas personas que, bueno, están dispuestas a defender lo suyo con uñas y dientes y en algunos casos con un arma, sí, estén a disposición ante cualquier cosa. Acuerden con los vecinos, eso es importantísimo, ¿no? Que se vayan relacionando, que se conozcan, que no el que tiene el jardín en la casa de enfrente porque uno lo siente lejano, no pueda cruzar y comunicarle, bueno, yo estoy dispuesto a defender mi barrio y poder... La Guardia Ciudadana. Ha habido, digamos, iniciativas en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que se tienen que multiplicar. Y tenemos que decir también que este señor muy gratamente nos ha dado un obsequio. Sí. Es una bala con su inscripción de las iniciales. Upa, qué lindo. Gracias, Enrique. Qué demostración. Gracias, Enrique. La bala está... Está incólume, está doradita. Ah, dorada es de oro. Lástima que él no es la usada. Sí. No, la nota decía que la usemos cuando sea necesario, cuando lo creemos oportuno. Muy bien. Bueno, le agradecemos a Enrique. Es nuestro deber, como le decía Franco, o sea que, digo, mañana existe otro Enrique o cualquier otro nombre y nosotros estaremos señalándolo como corresponde. En el plano internacional, Estados Unidos ha tenido como una conducta errática. Desde un presidente maravilloso como Ronald Reagan, un actor recio, un hombre con las cosas claras, un cowboy que puso orden no solamente en el cine, sino que puso orden solamente en la ficción, sino en la realidad, en su propio país. Después ha sido un desfile de macacos de mayor o menor envergadura, con perdón de la palabra, haciendo lo suyo. Algunos degenerados también llegaron y el broche de oro lo hizo este café con leche Obama, él dice que es negro. No es ni chicha ni limonada. Y realmente le debe bastante a los negros. Para eso hubieran puesto a Michael Jackson, que se murió pobre del disgusto de no haber sido presidente. Y te hubiera ganado. Hubiera ganado. De negro y de árabe. Exactamente. Obama asumió la presidencia con una expectativa muy grande a nivel mundial. Yo recuerdo con orgullo cómo todos los parlamentarios de nuestro país, tanto sea de izquierda o de derecha, se unían en un voto de confianza en Obama porque, bueno, aparecía como la figura de recambio. El recambio después se hizo un poco esperar, se le empezó a complicar un poco, no anduvo. Perdió el espíritu de liderazgo. Exactamente, y las encuestas lo demolieron últimamente y más recientemente, no solamente las encuestas, sino las elecciones. Las elecciones internas dejaron con un perfil muy bajo. Este señor recibe regalos y recibe regalos de cualquiera. Eso también hay que decirlo, hay que tener el suficiente estómago para recibir regalos de cualquiera. Pero en esos cualquiera vino un señor que nosotros nos merece cierto respeto cuando pone plata, y la más dura crítica cuando habla o cuando no tenemos ningún interés en común, y es el señor Hugo Chávez. El señor Hugo Chávez se le regaló un libro, trascendió esa noticia y fue un éxito, fue un bestseller de ventas en Estados Unidos, que es nada más ni nada menos que de nuestro gran escritor de una literatura renovadora totalmente, que solamente mantiene hace 30, 40 años, que es nada en la historia de la literatura del mundo. Y siempre objetivo y claro en su concepto. Es un hombre que además tiene un apellido de un apellido cambiado, tiene. ¿Un apellido cambiado? Sí. De lo humilde que es. ¿Le canto el verdadero? ¿Con la pronunciación? Se lo digo. Hughes. Exactamente. Estamos hablando de Eduardo Galeano. Es el hijo de Howard Hughes. Hijo de un multimillonario del Reino Unido. Y este señor escribió un libro hace unos añitos, Las venas abiertas de América Latina. Hugo Chávez se lo regaló a Obama con la esperanza de hacerlo reflexionar al Grone, sin éxito. Y tanto es así que Obama negó el regalo de Hugo Chávez. Uh-huh. Y uno hasta ahí puede estar de acuerdo, porque no estamos para andar adornándonos con regalos de cualquiera. Si es regalo, igual hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Siempre. En el caso uruguayo no hubiera jamás actuado así. Pero, bueno, lo concreto es que negó el regalo de Las venas abiertas de América Latina. Y acá creo que corresponde que Uruguay intervenga, porque indirectamente está siendo tocado una de las principales figuras, o quizás la principal figura. Es la principal por una verdadera y fundamental razón. Es el único que está vivo de nuestras grandes y tradicionales figuras. Es verdad. Yo creo que acá el magro tiene que entrar. Sí, un hombre que cuando llega al Mundial pone en la casa cerrado por fútbol. Es un grande. Y es una demostración de que está día a día palpando cuál es el sentir popular. Desde Malvin, que uno puede decir, alejado. Barrio acomodado, ¿no? Sí, no, yo no tengo nada que ver con el picherío. Ensució su jardín poniendo un cartel. Como otro que pone en cualquier cosa. Yo no lo vi el cartel, pero calculo que sin faltas de ortografía. Por supuesto, ¿no? Y contaron que le dijo a la empleada, yo no me voy a levantar cuando toque la puerta. Incluso tenía... ¿Se levantó la empleada? Sí, se levantó la empleada, por supuesto. Si no, no. Para algo están, ¿no? Porque si no también se aprovechan de uno, ¿no? Este señor, yo creo que lo que decíamos, yo creo que acá la Cancillería tiene que actuar de oficio, tiene que haber una carta. Tenemos que aprovechar varias cosas. Tenemos que aprovechar ese parentesco que se estableció con Uruguay y Venezuela por WikiLeaks, a nivel de filtración de información a nivel del gobierno de Estados Unidos. Un poco hacerle llegar ahora sí nuestro reclamo duro de que cómo va a negar un regalo de nada más ni nada menos que Eduardo Galeano, un hombre que es escritor, que tiene ojos celestes. Digo, son cosas, son diferenciales en materia de literatura latinoamericana. Hay que aclarar que cuando ese hombre era joven, era rubio. Y era rubio, digo. ¿No habrá un resentimiento ahí de parte del negrito? Puede haber algún poco de como resquemor todavía le queda de los campos de algodón a Obama. Es lo que pasa, que cuando no se entra directamente en la falta de respeto, todas las consideraciones pueden estar de más. Claro, podría haber dicho, tengo el libro de Galeano, ni mencionar a Chávez, tranquilamente nosotros quedamos. O regalárselo a alguien. Que queda bien siempre. También. Y además estás regalando un Galeano. Es un Galeano. Pero así, desprenderse de regalo, no darnos ninguna trascendencia, un escritor uruguayo, como dice Carlos, el único que está vivo en este momento, creo que no hace más que perder más puntos a nivel latinoamericano. Y en la misma noticia que habla de este ninguneo a Uruguay, sin mencionarlo, la prensa parece que asiste a estas cosas en forma impávida, no se siente tocada en el orgullo nacional. Por otro lado, tenemos una lista de regalos que sí llegaron a la Casa Blanca, y hay detalles que realmente dan para sentir orgullo del continente que nosotros estamos integrando. Gente que está sufriendo, Flavio. Gente que está sufriendo, Pero no toda. No toda. Y estamos gente que además tiene la colaboración de nuestro ejército nacional, ¿no? Como es la gente de Haití, que las noticias, en ese afán de hacer show con todo, muestran siempre la catástrofe, pero no muestran las cosas lindas, que también pasan en Haití. El esfuerzo inconmensurable de un país como el nuestro, un país chico, que sin embargo saca afuera toda su solidaridad. Totalmente. Su capacidad de lucha, su entereza, su profesionalismo, y manda a unos señores que deben ser, lo sabemos bien, son los mejores preparados. Son los mejores del mundo. Los que saben manejar mejor las lanchas, por ejemplo. Y son los mejores que vuelan. Sin horas. Sin horas, igual vuelan mejor que nadie. Y también íbamos a ir a construir escuelas ahí, recuerdo. Es verdad. Escuelas y hospitales, que tan bien andan acá. Seguramente lo hemos hecho. Exactamente. Seguramente lo hemos hecho. Exactamente. Bueno, nosotros tenemos un contingente en Haití y Haití sí pudo sacar platita de abajo del colchón y le hizo el regalo más importante de todo Latinoamérica. No sé si ustedes tienen ahí... 4.025 dólares. ¿Pero qué fue el regalo? Fue un cuadro que le hizo de la familia. Bien. Otro detalle. Qué divino. Le tocó el corazón. Eso es lo que nosotros siempre decimos. Los que menos tienen son los que más dan. Por eso hay que hacer más teletones. Por eso, porque ahí todo el que no tiene un mango va a dar plata. Y nosotros nos enriquecemos. Flavio, por supuesto. Los detalles, Flavio, son especialmente enmarcados. Eso es una muestra de no solo que vamos con cosas que pueden ser costosas, sino también con cosas que nos acercan sensiblemente a la persona que es regalada. Total. Y eso los uruguayos también tenemos que aprenderlo. Es verdad. Otros países que ahora se dicen que son superpotencias, como Brasil, hacen un regalo, pero no tiene la misma significación que Haití. Yo no sé si usted tiene ahí la información del regalo de Lula, porque esto es de la época de Lula. Hay otros, después Emiratos Árabes se pone como corresponde. Con 190 mil dólares, Flavio. ¿En qué? Bueno, lo importante es saber qué, y después el monto es anecdótico nada más. Sí, no dice. Dice que otros árabes también, no, el presidente chino, por ejemplo, lo bordó en seda un retrato de la familia. Que costó 20 mil dólares. También el de Haití y el chino, lo mismo. No habrá sido el de Haití un chino ahí retocado. Posiblemente. Porque usted vio que los chinos son todo en serio, ¿no? Posiblemente, le pusieron arriba la tela y la mancharon con el retrato de Haití. Y hay que ver esto, que es un país, un estado protegido por Estados Unidos, ¿no? Sí, Israel, que le hace una estatua de bronce por igual un disparate de lo que se gastó, 8 mil dólares. Siendo Israel, ¿no? Israel es uno de los regalos más caros que se. Ahora, nosotros tenemos una sugerencia. Nosotros tenemos una sugerencia que es que le manden a Yarón, que es como arreglar una plantita siempre. El potus. Y que viene bien limpio, porque usted vio que los israelíes tienen todo así. Sí. Y se sacan de encima también una persona que está hace 4 años. Que está ahí. Chupando suero. Dice Galeano se renueva permanentemente. En los 60 se ponía traje oliva y fumaba puros. Y en los 2000 opina de y B fútbol. Está bien. Está muy bien. Él mantiene su categoría. No tenemos que hablar de costado para hablar de fútbol. Porque la gente piensa que los del bar nada más. Acá hay gente preparada, hay gente que le gusta, que es apasionada. Apasionada por la literatura, apasionada por el cine. Galeano es un referente a nivel literario. Y mire este regalo que realmente a mí me da vergüenza, del país trasandino, ¿no? Chile. Gastó 815 dólares en 4 vestidos y 2 sacos para los niños de la familia Obama. Pero fue un GTR. Túnica pintada. Si hubiera sido un solo regalo, te lo gastó 815 en 4. En 4 vestidos. Es muy fuerte. Muy El Papa se puso un poquito más. El Papa son 8.000 dólares casi. Y una cosa que me conmovió del Papa todo es que viene del diezmo. La limosna. No se tocó un peso. Del Estado Vaticano. Los tesoros vaticanos están donde están, en el museo. Y además le regaló libros sobre cuestiones bioéticas. ¿Quién más capacitado para hablar de cuestiones éticas que la Iglesia? Totalmente. Los mejores. Posiblemente fuera. Y que este Papa, justamente, sí, en su juventud supo aunar la sabiduría de su país de origen. Ah, mira. Estuvo, digamos, vamos a decirlo, estuvo en las juventudes hitlerianas. Sí, de la CSS. Supo combatir el mal desde adentro. Creo que estuvo en la CSS. Combatiendo desde adentro, exactamente. Y ahí cayó. Adolfo. Que se viene fecha de Adolfo. Hay que recordarlo. No es tan cercana, pero lo recordemos periódicamente para no olvidarnos. Es el 7 de abril. 7 de abril, falta poquito, falta nada. ¿No es el Día de la Raza? No. No. Pero tendría que serlo, ¿eh? Sí. Debería. Debería ser. Nunca tuvo tan presente la raza. Bueno, lo concreto es que se agrandó Obama, nos ninguneó el regalo, recibió otras cosas que sí tienen valor material, pero no tienen la calidad de un libro de Eduardo Galeano. Yo creo que ahí la pifió. No sé esto cómo va a repercutir cuando mañana quiera poner una base militar en nuestro país y el gobierno, la Cancillería uruguaya, o el ministro de Cultura, o Lescano, de repente le diga, sí, no, pero usted nos ninguneó a Eduardo Galeano. No le va a ser tan fácil. Pero ya se lo decimos, que no se sientan presionados los ministros, que en esa época tengan que decidir sobre ese tema, ¿verdad? Que no se sientan presionados, que hablando, si quieren poner una base, si quieren hacer lo que tengan que hacer para defender nuestra soberanía, creo que nosotros tenemos que coger un cambio, como se dice habitualmente, y escuchar. Sí. Ya lo hemos hecho. Y acatar. Es verdad. Digo, hay que tener siempre cierto respeto con quien tiene un poder económico mayor que el de uno. Por algo tiene más. Se acercan las cosas que decíamos cuando venía la forestación, ¿no? Y pudimos hablar, pudimos reflexionar y pudimos madurar. Totalmente. Estamos en camino. Hablando de la forestación, tenemos otra muy buena noticia que la vamos a compartir después de escuchar algo de música. Colonia, primer destino. Ya lo dice la palabra, un monte de plata. Totalmente. Vamos a la música y ya volvemos. Everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperatures dropping at the rotten oasis, stealing kisses from the leprous faces. Heads are hanging from the garbage man trees. Mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pockets. Smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut. On the sympathy crutches, discount orgies on the dropout buses, hitching a ride with the bleeding noses, coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. The devil's haircut in my mind. Something troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Saludamos a la bruja que también ingresó a la sala de chat y, como siempre, a Fiasco, que estaba realizando el monitoreo previo a la emisión de Monóculo para ver si nosotros estábamos dando el ISO 14001, que es la apuesta que hemos hecho para este año 2011. Hablando de Fiasco, tenemos que saludarlo también porque hay un local de venta de artículos de fantasía para los más chiquitos de la casa, macaquito, toda la porquería que uno quiera de películas de extraterrestres, de lo que sea. Lo pueden encontrar en la Galería del Virrey, local 005. Fiasco ahí no los va a atender, pero sí lo que se le ocurra a usted tener en materia de, como digo, de recuerdos de películas. Por ejemplo, yo tengo acá uno de los objetos que Fiasco en un momento tuvo la gentileza de acercar a los estudios de Monóculo para engalanar, y estamos hablando de Mr. Bean, que lo vamos a acercar a la cámara. Por favor, Carlos, le pido que lo acerque a la cámara y lo podamos ver. De este tipo de cosas, pero las que ustedes quieran, está lleno, rebosante. Amigos, acérquense a la cámara, y este es un muy buen presente. Miren lo que es eso. Es fabuloso. Hágalo saludar. ¡Epa, Mr. Bean! Bueno, todo eso en Galería del Virrey, local 0. Lo vamos a dejar acá para que nos acompañe en la edición de hoy y ustedes lo puedan ver. Bueno, no lo van a ver mucho porque queda un poco lejos, pero de todas formas, local 005 de la Galería del Virrey ahí. Si no está ahí en exhibición, pídanlo. No lo busquen en otro lado, solo ahí. No existe, y pídanlo que se lo van a conseguir. Y de parte de Monóculo, que el descuento está seguro. Totalmente. Con el carnet de oyente, obviamente. Sí. Les decimos también que pueden inscribirse como oyentes registrados en la pestaña que dice oyentes. Ahí hay un pequeño formulario, una cosita de nada. Y ya les entregamos a vuelta de correo el carnet. Y a mucha gente le ha cambiado la vida. Le ha cambiado la vida, y para bien. Un antes y un después. Y eso es lo importante. Hablando de cambio de vida, nosotros hemos asistido a una guerra de patentes. Lo hablábamos ahora previamente. Y hay siempre un departamento que se ha caracterizado por ofrecer la patente más económica a nivel nacional. Se trata del bello y colorido turístico departamento de Colonia. Es verdad, justamente. Que tiene un intendente. Un intendente de apellido rancio, abolengo y extranjero. Zimmer. Exactamente. Él se ha negado a poner los precios desorbitantes de las patentes de nuestra ciudad, de la capital. Él piensa en los pobres, claro. Piensa en los más pobres, y justamente quizás por arrastre hoy tiene una... sin pensarlo, sin haberlo querido, ¿no? Una notición. ¿De qué estamos hablando? Ahora me agarró, pero totalmente desprevenido. Pero y no, claro, que de quién sabe de qué estamos hablando, ¿no? Podemos aseverar ya que está instalada para hacerse el emprendimiento de Montes del Plata, la nueva papelera. Montes del Plata, pero perdón, me quedé tan obnubilado pensando en el futuro. Y en todo lo que lo va a traer. Piensa en el presente. Que me fui. En el presente tiene que pensar. Me fui. Hay cosas que conviene sostener con, no solamente con la cabeza, sino con el corazón, porque lo que nosotros queremos es hablar de esta, de este emprendimiento que realmente nos llega a todos con... estamos hablando de la mayor inversión que va a tener el país. Histórica. 1.300 millones de dólares, ¿no? 1.900. Bueno, para superar a Bondia, para superar a todos. Sí, sí. Y hay que decirlo que justamente el argumento fundamental que los decidió a esta gente de instalarse acá fue la patente. La patente. La patente más barata. Sabíamos que era la patente y sabíamos también de otra posibilidad de emprendimiento que se van a realizar a la misma vez que se pueda llegar con la infraestructura que Colonia necesita. También va a haber otros emprendimientos que ya están adelantando. Justamente como pasó en el caso de Fray Bentos, esto es un combo. Como cuando usted va a McDonald's, acá es lo mismo. Usted compra la planta, viene una tienda, pone alojamiento para los trabajadores. Viene alojamiento. El prostíbulo, ese no falta nunca. Exactamente. Y no, no le podemos sacar méritos la necesidad que hay de que el Uruguay tenga zonas, regiones, que sean cadena de transmisión del progreso. Y en ese sentido creemos que Colonia por fin va a entrar con esa dinámica. Y más precisamente, esa ciudad colonial, esa ciudad vieja que tiene tan bella, hay que tirar todo abajo. Se vino el progreso. O tirar todo abajo. Exactamente. O dejar lugares donde la gente se pueda reunir. Bajo ese tipo de negocio, ¿no? Uh-huh. La prostitución que, y la prostitución de alto nivel. La prostitución en un lugar como Conchillas, la verdad que viene, entra aceitadita la cosa. Me voy para Conchillas. Uno ya sabe qué va a hacer. No tiene que andar explicando mucho. Sí. Y de bancar a Pando va a tardar tiempo, pero ya podemos empezar. Exactamente. Y otra de las iniciativas que tiene Zimmer en este sentido es que no va a ser un rejunte de oportunistas laborales, porque va a estar celosamente cuidando que no se le venga cualquiera al departamento y les va a exigir la chapa, la matrícula a cada uno de los ciudadanos. Es que justamente los señores, un chileno creo que era, el nombre de la compañía es noruego, sueco y chilena, dijo que los soldadores, por ejemplo, venían todos del extranjero. Y que luego cuando ya esté en funcionamiento pasaje de vuelta. Ahí el 90% va a ser uruguayo, pero... Y serán como 30, 40 personas trabajando. Tal vez un poco menos, pero a full. No, así que bueno, todo aquel que crea que pueda ir a buscar trabajo técnico ahí, que lo piense dos veces. Que vaya preparado. Claro. Nosotros... el diploma tenemos, de Escuela Monóculo. Tenemos que decir justamente que estamos entregando por un pequeño pago, le hacemos el diploma si es soldador, lo que usted quiera. Usted nos manda un mensaje, un email a monoculo@gmail, nos dice, mira, necesito diploma de soldador, necesito de lo que sea, nosotros le confeccionamos el diploma para que uno llegue con otra presencia a Colonia, para establecer respeto, ¿no? Y lo importante es que cuando esté llegando ya diga que promete irse cuando termine. Y después se queda. Y no hacer huelga, como se amagó en Bosnia. Es verdad. Respetar las leyes laborales. Una muy buena noticia. Los argentinos tuvieron... El gobierno argentino aprobó la iniciativa, que es lo más importante. Los piqueteros, eternos, resentidos e envidiosos, critican... No tienen puente. No tienen puente para molestar. Ya ahora no saben qué hacer. No hicimos el puente. Ya no, y el tuerto no está más. Y el tuerto no está más. De cualquier forma, nosotros creemos, vamos a tirar esta iniciativa, que se vuelva a formar la comisión, ahora que tenemos una empresa al ladito de Argentina, se vuelva a formar la comisión para realizar el puente. Eso. La comisión está, La comisión todavía no se hizo. 30 años de... No, pero ahí va, se disolvió. Ahora tenemos que relanzarlo. Ahora tenemos que relanzarlo. Y para el 2060, 2070... Se está inaugurando. Tendremos la licitación. No lo veré yo, lo verán mis nietos, pero podrán decir esto. Mi abuelo me hablaba del puente Colonia-Buenos Aires. Sí. Mirá el plano, está acá. Y eso queda para la historia. Ya lo dijo, ¿quiere que hablando de frases? Sí. Lo que dijo la Ivone Pasada, le dijo al presidente iraní. Sí. Le dijo, las instituciones pasan, los políticos pasan y lo que queda es el pueblo. ¿Se da cuenta? Debe estar todavía pensando a Minejad, a Minejad, ¿verdad? La frase, hay cosas que los políticos uruguayos tienen a flor de piel, que es esa sabiduría, ¿no? La picardía porque lo exige al tipo. Totalmente. Porque el tipo ahora, hoy, dice, ¿De qué estamos hablando? Dice. Vamos a ver si pensamos en el pueblo. Exacto. De la visita a Irán, de repente hablamos más adelante, un poco para la picardía esta que a usted le salió también, le salió como político. Le salió la picardía de otro tema. Lo que decimos. ¿Cuántos? 1.900 millones de dólares vienen hay que estar atentos ahí para el día de la remesa. Por favor, que estén controlando, que se extremen las medidas de seguridad, no sea cosa que haya un secuestro express y nos quedemos sin planta de celulosa. Sí. Eso, Dios no quiera que pase jamás. Y sabe una cosa, no, pero a mí me emociona porque ver a Zimmer. Zimmer es un crack. No, es un crack. Y la dimensión de estadista que tiene. Hablaron con los de Ararati para que cuando termine inmediatamente hacerse la planta, las máquinas, los obreros, se vayan a Ararati a hacer lo que tienen que hacer para el emprendimiento de las minas. ¿Te das cuenta que no cielo para? Abierto. A cielo abierto. Como tiene que ser. Como debe ser. Volando todo. Increíble, no se para. Al cielo abierto, no le pasa lo de los chilenitos. Exactamente. No pasa nada. No, igual van a encontrar. Igual los sobrinos van a encontrar la forma de hacerse de la mano. ¿Y sabe por qué? No, porque son uruguayos. Sí. Hay una diferencia. Y comen carne. Es no comen cosa. Pescadito. Es otra cosa. Y le tiene la mente despierta. La carne te viste me la. ¿Cuándo es que se termina esta obra? En el 2003. 2009, ¿no? No, perdón. Sí. 2013. Sí, en el... No, 2090. En el 2009. ¿Cuándo se termina el 2009? Dos años y medio. Y ya vamos... Ya la gente se puede ir trasladando para Rocha. Vamos a recorrer... Vamos a conocer realmente el país como no lo hemos conocido nunca. El turismo interno ahora es turismo laboral. En un momento fue ir a Fraiventos, ahora es ir a Colonia, después va a ser ir a Rocha. ¿Y todo? ¿Cuántos emprendimientos más vamos a tener? 19 plantas. Ese es el objetivo. Pero ¿sabe lo que protestaban los productores de Rocha cuando llegaron las máquinas para Ararati? Que habían pasado por arriba de los alambres y los palos, que son palitos. ¿Usted los vio los palos que dividen los campos? Sí. ¿Y qué? Son palitos así, y pasaron las máquinas y tiraron. Y se pone nuevo. Se pone nuevo. Es hora de ponerle justamente la música de fondo de A Desalambrar. Estamos desalambrando nuestro país. Lo que hicieron siempre. Más presente. Más vivo y presente. Protestaron siempre y ahora se quejan. Exactamente. Vamos a escuchar un poco más de música. Fiasco nos dice: me costó cara la publicidad subliminal pautada en Monóculo, pero vaya si vale la pena. Suponemos que ya debe estar recogiendo los primeros pedidos de los productos que hablamos. Vamos a la música y ya volvemos. Eat it up. Not okay. but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo. Un programa que no espera por vos. ¡El que sigue el monóculo! Muchos se llenan la boca con la inseguridad. Continuamos, amigos, en Monóculo. Nada. Seguimos con la mesa de noticias. ¿Y qué es lo que tenemos ahí que está amenazando para salir? ¿Quiere ser protagonista la noticia? Queríamos hablar justamente del auge turístico que tiene nuestro país. Es increíble. Con visitantes de renombre que han recalado justamente en nuestro principal balneario, como la Punta del Este. Exacto, me gusta porque lo dice al estilo la 18, al estilo porteño, sí. Como corresponde. No solamente argentinos estamos recibiendo gente en los cruceros de todas partes del mundo, japoneses, brasileros. Un Rolling Stone viene. Vimos un negrito muy simpático americano, un actor que ahora no recuerdo el nombre, un comediante que estuvo hace una semana. ¿Verdad? Y que estaba muy contento porque la palabra que más le habían dicho acá, que él le sonaba muy gracioso, era negrito. Mira usted, estuvo Morgan Freeman también. Freeman al principio. Susana Jiménez. Estuvo Jordán. A declarar. Digo, y después vino también a ¿dónde está? Podemos hacer también un turismo justicia. Que se llame. Aquellos que se sientan incómodos en su país, que tengan juicios iniciados y que tengan plata y que tengan dinero, por supuesto, pueden venir a recalar acá, por lo menos para darse un respiro. Y hablando de todos los problemas que tienen. Hablando de Roberto Giordano, ¿quién está en la casa de él? Está recibiendo nada más ni nada menos, y esto es una muy buena noticia porque paramos antes cuando lo mencioné. No lo podemos parar porque perderemos el micrófono, pero hagan de cuenta que nos están viendo de pie. Estamos recibiendo en nuestra tierra a Carlos Saúl Menem. Un octogenario que opta por es el turismo pasivo. En Punta del Este, un asadito, vino y se fue directo a la casa de Giordano. Un asadito que bien se lo merecía. Yo creo que le debe haber aportado asesoría jurídica a Giordano para el momento de dar regreso a su tierra natal, ya que él está requerido actualmente por la justicia entre comillas, digo, porque no, realmente no, poco tiene de justicia enjuiciar a Roberto, ¿no? ¿No le habrá propuesto o prestado su pista personal para que aterrice? Puede en la Rioja. Y Menem no solo eso, tiene también una... Tiene una, digamos, una casa de vinos. Y se lo ganó. Propia. Menem. Pero valgan las vacaciones. Una pista en Anillaco, una bodega propia. Con la que trabaja todo el año a full. Dando son muy populares. Más populares dando fuentes de trabajo, creando fuentes de trabajo. Eso es lo que también se olvida siempre de la inversión. Y hablando del turismo, justamente, tenemos que decir también que nuestro país hoy ha sido titular de todos los diarios, ha sido puesto como ejemplo por la madre patria, España, bueno, como una joya escondida del turismo. Qué divino. Y qué lo que tardan pero igual lo que tardan los reconocimientos, Flavio. Esto lo venimos viendo desde hace años. Pero las gallegas son medio brutos. Sí. Vamos a empezar por eso. Son lentos, medio lenteja. Entonces, hasta que no les revienta la realidad en la trucha, no se dan cuenta. Y creo que, bueno, llegó el momento. Por otro lado, también me parece que es como darse dique España al hablar de nosotros. Deben de tener mucha cosa que tapar ellos también, y bueno, quieren poner noticias lindas y bueno, la ponen y la recoge hoy. Y nosotros no lo hicimos jamás por el reconocimiento. Pero por favor, nosotros, porque ya lo tenemos acá. Es nuestra idiosincrasia, es nuestra forma de comportarnos con él. Es que el turista y con cualquiera que venga a recalar en tu país, sea política, sea problema de cualquier índole, así como para vacacionar. El Uruguay es lo más sagrado y lo mejor del mundo, entonces no precisamos que un gallego venga a pasarnos la mano por el lomo. Totalmente. Y hablando de turismo, de campañas, nosotros estábamos lanzando Un Billete, Un Amigo. Se intentó la campaña Un Turista, Un Amigo. Monóculo después propuso la de Un Policía, Un Amigo. Lamentablemente, Bonomi no. Yo no sé qué le pasa a Bonomi, pero no Bonomi sé. Es medio lento también. Sí, no sé si lo notó en las entrevistas. Sí, no, le tintinea a veces. Y para muestra, basta un botón, como se dice, ha mostrado la falla de este tipo de campaña. Nosotros lo que intentamos es darle un rumbo claro. Y sin embargo, está siempre trastabillando. Es como ¿Cómo extrañamos la iniciativa y ese fuego interior de la pata? La pata Daisy. La pata Daisy, exactamente. Sí, otra cosa. Era otra mujer que reaccionaba inmediatamente frente a cualquier alternativa. Totalmente. Política. Ahora, de todas formas, ahora me gusta el Ministerio Interior porque está Jorge Vázquez. Un hombre de armas tomar. Exactamente. Lo veo más maduro. Me parece que va bien rumbeado, que menos irónico que a veces, muchas veces creo que muestra como una agresividad a algunos gobernantes porque se siente como culpable. Yo no sé dónde viene esa ideología. Es la oveja negra de la familia. Sí, es verdad. Tabaré fue el hijo pródigo. Exactamente. Y lo sigue demostrando, ¿no? Y hablando de capital y hablando de todo eso, salió una nota muy interesante con respecto a cómo se ha distribuido la riqueza. Decíamos que lamentablemente un tono poco irónico, como faltando el respeto a quienes nos hemos enriquecido en estos años con un gobierno de izquierda al que somos fieles y adherimos totalmente. Como no puede serlo de otra manera, pero hay que decir que el señor que escribió esto, que acá todo el mundo se conoce, este señor vivió en un país degenerado y totalmente donde campea el libertinaje que es Suecia. Exactamente. Ya está todo dicho. Salió a publicar una nota, una columna, donde habla, en fin, de que el dinero aparentemente no se repartió tanto, como que algunos se quedaron con que quisieron más plata. Bienvenido sea. Claro. Aparte, bienvenido sea. Celebremos eso. Y después tiene testimonios al final de la nota que me gustaría que, no sé, los mencionaran brevemente, porque hay figuras de renombre de nuestra sociedad y algunas figuras políticas que también indirectamente están involucradas con el proceso de enriquecimiento en estos últimos tiempos. Y personas que no solamente muestran sabiduría desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de su rigurosidad empresarial, sino también su rigurosidad ideológica, Flavio. Hay gente como Polakov, un hombre exitoso, un hombre perteneciente, no sé si a la fila del gobierno, pero por lo menos a la administración del gobierno. Tiene 43 supermercados en 6 departamentos. Y es el director de desarrollo de la comuna, del desarrollo económico de la comuna. ¿Cómo le da? ¿Cómo le da el tiempo? No, increíble. ¿Se puede mencionar la cadena? El Dorado. Su cadena de supermercados en Maldonado. Y tiene frases... Espléndidas, como que las políticas de gobierno mejoraron la calidad de vida. Un hombre que ve desde ese lugar. Claro, uno puede decir porque, no, pero hay falta como de visión, porque la gente capaz no está capacitada y opina. Y este hombre que tiene 43 supermercados y que ha demostrado su capacidad, es el que dice que estas políticas están beneficiando la calidad de vida. Pero si se lo dice una persona que tiene supermercados, 43 supermercados. Vamos a hacernos eco de que algunos ahí tuvo más plata ahora que antes, que se aumentó la brecha entre ricos y pobres, por favor. Mire, por favor. El siguiente testimonio es revelador. Es nuestra querida Letitia Darenberg. Oh, otra eminencia. Grupo Darenberg. Otra ciudadana ilustre. Vamos a recordar brevemente que es empresaria de varios rubros. Y la emprendedora es honoraria, o sea, trabaja gratis en el patronato de cárceles. Letitia dijo, el gobierno tiene un límite para dar, no es repartir por repartir. Exactamente. O sea, perfecto. ¿Tenemos más testimonios? Pablo Álvarez, Pablo Álvarez habla de otra cosa, por eso le decía la rigurosidad ideológica. Que en un momento larga una frase que a nosotros no nos termina de convencer por ningún lado, pero que es revelador de una visión de un gobernante, ¿no? Dice, alguien siempre financia las revoluciones. ¿Estamos hablando de la revolución de la cabeza? Es la revolución mental que estamos asistiendo. Y para eso precisamos dinero, y eso es verdad. Desde ese punto de vista... ¿No sería Gaby Álvarez? Recuérdelo. Puede ser, capaz que un pariente. Es Pablo. Un muchacho que se hizo hombre en la cárcel, sí. Uruguayo. Sí. Sí. Es verdad. Él es un diputado del MPP que está demostrando su madurez. Es el barbado que su gran intervención en la legislatura pasada fue no ser de... admitido en un boliche y decir que era legislador. Eso demuestra la guapeza. Precisamos gente guapa. Tenemos otro testimonio que revela mucho sobre el modo de ser de los uruguayos, de Gerardo Zambrano, de Zambrano y Compañía. Que dice, lamentablemente, acá los empresarios se esconden. Creen que es exitoso y lo dice, al otro día lo van a mandar a la DGI. Eso limita la posibilidad de crecimiento. Eso es verdad. Y eso limita el jet set. Es verdad. El glamour. Real. Nosotros no nos animamos a tener jet set. Y mire que acá veranea Aventura, Los titanes, toda la temporada. Real viene. Real. Nosotros tenemos todo ahí. Es increíble. Yo sé de primera mano que vino Aventura con todas sus vedetes. Y no puede desarrollar todo digamos las iniciativas que él quiere. ¿Usted se acuerda cómo le hicieron la vida a Pancho Dotto? Imposible, le cerraron la todo playa. El tiempo, sí. Sí, como si fuera muy importante 100 metros de playa. Claro, eso estamos cuantificando después, cosas. Después a Pancho Dotto también se le tiró en contra por el bochinche que armaba en la fiesta. ¿Y qué fiesta hay que uno no haga bochinche? Pero que sea, además que aparezca gente que aparezca en los médanos al otro día, que es una fiesta. Y también se indicaba que utilizaban menores. ¿Dónde iban a estar mejor cobijadas que al lado de la playa? Que al lado de la playa. Yo tengo sobrinos también. Totalmente. Que están todos ya en la playa. Deseando que uno lo llame para Pancho Dotto. Le cambia la vida. Nosotros, porque además están relacionados con buena gente, con un espíritu saludable. Ahí se come fruta, se come verdura, se hace gimnasia. Con gente famosa, que por algo es famoso. Referentes. Usted sabe que el éxito y la sabiduría se contagian por ósmosis. Usted se para al lado del famoso y ya va a adquirir parte del aura. O sea, a veces le agarra hasta el acento. Sí, también. A mí me pasa. Yo me pongo a hablar con un argentino y a los 5 minutos estoy hablando. Le cambié el acento. Y porque literalmente uno empieza a hablar el mismo idioma. Y sí, porque es la tendencia a entenderse. Con estos elementos, ¿podemos decir que el uruguayo no crece más porque no quiere? Es una cosa que dejamos en el primer programa a discutir. Yo creo que no se anima. No se anima. Sí. No se anima. Es que cuando se ve a sí mismo, se asusta, con su capacidad. Se asusta de lo bueno que es. Y de los sueños. Nosotros somos personas que soñamos permanentemente y eso no nos va a quitar nada. Que muchas veces. Pero tenemos un presidente que sueña permanentemente. Exactamente. Muchas veces nos transforma en un país de dormidos. Pero no es que estemos dormidos, es que estamos soñando. Es diferente. Hay una evolución de todo Exactamente. Eso. Exactamente. Hay países que agarran un gran listado, un libro, y empiezan a enumerar lo que hicieron. Sí, nosotros lo logro. Nosotros siempre estamos pensando en lo que queremos hacer. Somos especialistas en mundos imaginarios. Recuerde Onetti, Lebrero. ¿Y con qué firmeza? Absolutamente coherente. ¿Tenemos algo más en ese sentido? No. Bueno. Vamos a escuchar un poco más de música. Y vamos a acelerar. Y vamos a acelerar el tranco porque nos queda poco programa y mucha noticias. Información. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones: maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo, el papel de las tres generaciones, en venta solo en kioscos y librerías. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y ahora sí hacemos un viaje imaginario alrededor del mundo y tenemos para comentar una noticia que involucra a un carismático líder, y estamos hablando del líder iraní que recibió nada más ni nada menos que la visita de la delegación uruguaya en su tierra. Y como todo buen uruguayo, se puso a la altura de las circunstancias. Y si viéramos la revista Caras, titularíamos Pashminas lo que ha pasado ahí. Totalmente. Es la presencia de políticos de fuste en nuestro país, como siempre, cuando nosotros salimos al exterior y llevamos a la gente más capacitada, si no, no mejor preparada. Si no, no van. No van. No van porque se autocensuran, no porque no los elijan. Es que esta vez la alfombra fue puesta por el iraní, pero sin coel. Como cuando reza ahí para la mezquita esa. Es verdad. Cinco al ver a los uruguayos. Los que entraron viajaron cinco, uh-huh. Entraron cuatro. Porque hay alguien que se resistió, no sé, tal vez pendiente porque... ¿Podemos hay decir algunas su nombre? Sí, por supuesto. ¿Quién? Pablito Abdala. Para llamar la atención. Renegó de su origen. Abdala. Justamente. Abdala. Sí. Sería. Sí, claro. Muy interesante. Es origen libanés. Sí. Turco. Seguramente algún conflicto interno, no, porque eso solamente eso puede impedir. Incluso es interesante porque el clan familiar, cuando vino acá, hizo una decisión muy pensada y dividió un político para los colorados y un político para los blancos. Y hasta hoy han llegado. Siguen adelante en carrera los dos. Sí, el soldado por el colorado y este por los blancos. La que llegó con todos esos méritos fue la persona que demostró cómo se debe protocolizar un encuentro. No es más que eso. Y fue la diputada Ivonne, que hoy hablamos de ella, Ivonne Pasada. Uh-huh. Ivonne Pasada, una mujer espléndida, una luchadora. La más está buena. Sí. Dicho al margen, lo digo como hombre. Es una contradicción, porque es feminista y está buena. Sí, pero lo logró. Lo logró con un trabajo que le permitió, por ejemplo, saber que hay circunstancias en las que uno tiene que dar un paso al costado y no seguir permanentemente con el desafío de la autoridad. Ella es integrante seguramente del Parlamento Femenino, uh-huh. Pero sin embargo, cuando se llegó frente al presidente iraní, usó la famosa pashmina. Sí. El pañuelo en la cabeza. El pañuelo en la cabeza. Que identifica a la mujer. A la mujer. Y la no mujer, usó el velo porque tenía que hablar. O por que lo menos no se lo bajó, ¿eh? O por lo menos lo tenía y se lo bajó para poder hablar y decirle las frases que le dijo al iraní. Ah, ¿le dijo? Y bueno, y ahora viene dispuesta le con dijo, todo. ¿Le dijo gracias? Como 50 veces, lo felicito otras 87.000 veces, y ahí estamos, poco, nunca se había visto tan interpelado. Sobrepasado. Y mire que es un hombre de lengua filosa, ¿eh? Sí. Y esta vez, mansito calladito. Como cordero. Sí, como sí, y vino con toda la. Y vino con ideas. Parece que una de las ideas que se habla extraoficialmente es que las mujeres en las reuniones del Parlamento Femenino también puedan usar para sentirse en otro lugar, que siempre es bueno cambiar de rol, ¿verdad? Y van a usar pashmina. Parece que se va a hacer la reunión de la pashmina, impulsada por Ivonne Pasada. ¿Podemos hablar de un cambio de roles? Podemos hablar que se está intentando. Está bien. Y si seguimos progresando, podemos llegar a que los roles se cumplan como se deben cumplir. Un desafío muy importante porque, bueno, esto que en algún momento se pueda haber manifestado por los corrillos con cierta resistencia, uh-huh, lo de poner, uh-huh, el pañuelo y el velo, ya poquito a poco estamos respetando culturas milenarias. Y Bones tuvo el despatpajo de aceptarlo. No tenemos acá las viejitas esta de la plaza enfrente, usando el chart. Exactamente, prácticamente lo mismo. Exactamente, y tenemos también a las mujeres de la plaza. De la plaza de acá, sí. De la pasta. De la pasta base. Sí. ¿Por qué no adoptar esas modas? Sí. Esas modas pasajeras. Quien no tiene modas pasajeras es el presidente de Italia. El primer ministro. Es verdad, el primer ministro. Hablando de mujeres árabes, ¿verdad? Justamente. Mm-hmm. Él es tan benefactor, este hombre, que ha dado leyes para los inmigrantes y ahora los protege y los cobija en su propio techo. En su propio lecho. Lecho. Justamente. Exactamente. ¿De qué estamos Porque hablando? Su solidaridad no se circunscribe al italiano, sino estamos hablando de que Berlusconi es un se lo ha acusado, se lo ha salpicado, y muy bien estaba la noticia así. Uh-huh. No sabemos si lo mojó, se lo salpicó. Sí, porque los hombres ¿con qué? Se sienten mojados cuando se sienten culpables. ¿Con qué? Se lo acusa a este señor, ¿sí? Yo creo que son todas calumnias, que ha pagado por sexo con una prostituta marroquí. Y es menor la prostituta, ese es el detalle. Pero además ¿Ya va a crecer? Uno, además, va a cualquier estación, cualquiera que pasa por Italia, que cualquiera puede pasar. Cualquiera tiene la posibilidad de ir y conocer ese maravilloso país. Cualquiera pasa por Italia y sabe que las árabes están en cualquier lado. Están para cualquiera. Uno la ve a la salida de las estaciones de tren, en la noche, en las plazas oscuras donde uno no sabe qué se hace. Además llega a cierta hora que uno no va a andar pidiendo cédula. Por favor. Y menos. Menos el pasaporte. Pero estamos en un momento de diversión, además. Totalmente. Acá. ¿Y cómo vamos a cortar la diversión diciéndole, dame tu cédula? Él protege al extranjero, protege a la mujer, protege al menor. ¿Qué más quieren? Totalmente, porque paga. Porque acá no se dice que... Y no paga dos intereses. Que paga para ayudar, no. Acá paga para extorsionar, para manipular. Cifras. Sí. 10.000 euros. Mire, le salvó la vida. Pero le salvó la vida. Pasó al frente. Porque en Marruecos, 10.000 euros. Tiene, pero vive el resto vida. De la vida. Vive el resto de la vida. ¿Y quién lo está, cuestionando a Silvio? Todo, los políticos, la mal llamada justicia, ¿no? Eso es los llamados fiscales, parece que los fiscales están en todo. Que aparte, uno de los más famosos jueces, ahora es Di Pietro, es político. Aprovechó la volada. Sí, haciendo campaña. Campaña, bancada en el Parlamento, comodín. Usted, y ¿qué? Justamente en Italia que hay una frase arriba de los estrados judiciales que dice, la leche es igual y partuti. ¿Y saben por qué le tienen miedo? Y no parece que sea igual, porque con este hombre se están ensañando. Sí, absolutamente. Yo creo que además, estamos hablando de un hombre que, teniendo todos los medios de comunicación de él, se comporta como un duque. Pero generosamente con todo el mundo. Uno más. Uno más. Y mire, es peor, lo quieren condenar con una ley que él mismo promulgó contra la prostitución infantil. Uh-huh. Y se la quieren usar en contra de él. Pero eso debería estar prohibido. Si uno propone una ley, no es para que lo castigue a uno. Sino justamente para hacerla para otro, ¿no? Le voy a decir una cosa, además, que es una evidencia. El Inter hace 5 años que sale campeón. Sí. Que es el cuadro opuesto al Milan. Eso, pero habla a las claras de que el hombre no influye sobre ninguno de los ámbitos. Yo creo que acá de la política italiana estamos siendo, lamentablemente, espectadores pasivos a el acoso a la heterosexualidad. Un hombre que ha demostrado en más de una ocasión que le gustan las orgías, que le gustan las jodas, que le va a darle todo, pero que es hombre. Y que pero que es macho. Gana por eso, Flavio, porque los que más lo votan son las mujeres. Y porque lo ven. Esas cifras sí las ocultamos, ¿eh? Esas cifras están ocultas, pero no se saben. No, pero hay estudios de politología, sociología, que está comprobado que las mujeres que más ven Mediaset, que son los canales de él, son las que más lo siguen y más lo votan. Una demostración, eso no va en la justicia, eso no está como prueba en la justicia. Debería tomar en cuenta. Yo creo que de todas formas no va a pasar nada. No. Silvio va, digo, llegado el caso, se cambia la ley. Ya lo ha hecho todas las veces, porque él hace las leyes para no ir a juicio, por ejemplo. Él hace las leyes para él. Pero, sí, está bien. Lo que debe hacer, pero los en el país de los emperadores, ¿vamos a ir para atrás? No. Vamos a ver qué pasa, lo vamos a seguir de cerca. Siempre es noticia por algo, por las fiestas. Se castiga la heterosexualidad, se castiga la diversión. No aporta absolutamente nada a la alegría de estar vivo. Silvio, tenemos que reencontrarnos con la alegría de estar vivos. Castiga la diversión, pero no la diversidad. La verdad que no es hora de cambiar eso. Hay mucho paño para cortar en ese sentido. Vamos a escuchar un tema más y después vamos a entrar en una iniciativa que los convocamos a todos ustedes. Nosotros hace unos pocos días tuvimos la noticia del lanzamiento de las nuevas monedas. Va a haber algunas que quedan en desuso. Ya están en desuso las de 50 centésimos. O sea que quien tenía, escarbando los bolsillos, de repente en esa ropa que tiene uno para lavar hace unos meses, capaz que todavía encuentra algunas moneditas. Ahora la puede guardar 100 años y después venderla como numismática. Sí, pero puede hacer otra iniciativa, sí. Puede hacer otra cosa y de repente mucho más valiosa y que va a repercutir en futuras generaciones. Y que nos hace participantes. Y nos hace participantes de una gesta heroica a nivel futbolístico. Por eso hablamos después de un poco más de música. Ya volvemos, saludamos a alguien más que acaba de ingresar en la sala de chat que no se ha identificado, pero bueno, bienvenido. Vamos a la música y ya volvemos. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. Continuamos, amigos, en Monóculo. Estamos llegando a los últimos minutos. Saludamos a Deco, que acaba de ingresar, conductor de Meridiano. Meridiano juvenil, otrora, Meridiano senil en cierto momento, y ahora simplemente Meridiano, que va de lunes a viernes a las 13 horas en emisora del Sur y por la 94.7, un colega y amigo que hace una... Bueno, primero saluda... Y dice, se ven espectaculares en ese sepia a tono de la reacción más recalcitrante. Adelante, gracias Deco. Y por otro lado hace una apreciación, dice que se deje de bostezar el de lentes. Parece liberen a Willy de los 90 en la 26. Y sí, liberen a Willy fue un personaje que condujo, apropiándose del nombre de Deco, ciclos en la 26, en ese momento Meridiano Juvenil, que a partir de las 13 horas, cuando largaba el programa, siempre nos engalanaba con unos bostezos que hacían temer la permanencia del micrófono en el estudio. Se comía el estudio de comunicación, lo recordamos, lo tenemos presente y vamos a señalar, ya le hicimos el comentario a Carlos De Facio, que era quien estaba bostezando en este momento, ya pidió disculpas, pida disculpas no, siquiera al aire, Carlos. Sí, por... lo sentimos mucho, Bueno, no fue muy convincente. Pero de cualquier manera, creo que hay un detalle técnico. No es un bostezo, es una reflexión profunda. Totalmente. A Carlos. A veces se queda sin aire. Por eso. Hablando de ciencia, que con esto vamos a ir cerrando con ciencia y con iniciativas, y después tenemos una sorpresa para todos ustedes, que va a salir en la sala de chat y después publicada en monóculo.com. Japón acaba de dar la noticia de la posible creación de un mamut basándose en la genética y reconstruyendo, engendrando un mamut en una elefanta. Se calcula que dentro de 5 años podríamos llegar a tener algo que parecía ciencia ficción. Lo podemos llegar a ver, podemos llegar a tener el primer mamut japonés vivo en el mundo. Un poco eso que tanto se le criticó a Susana Jiménez cuando decía los dinosaurios vivos. Bueno, estamos ahí, estamos ahí. Los mamut puede llegar a ser. Y esto nos lleva a la reflexión de que nosotros también lo podríamos hacer, no de repente en 5 años, pero sí tomándonos más tiempo y reconstruir con figuras de nuestro espectro político, porque es lo primero que surgió. Pero, por ejemplo, hay nombres que podrían llegar a reconstruirse, hay que seguir esperando que se investiguen. A mí me viene a la mente... van a salir pila de nombres, pero me parece que sería una muy buena oportunidad para todas las jóvenes generaciones que no vivieron un gobierno de Jorge Pacheco Areco, poder crear un Jorge Pacheco Areco en el 2020. Lo que llega, sí. La espera siempre es dulce si la dicha es el objetivo, ¿verdad? Y hay que hacerlo joven para que dure mucho. Sí. Totalmente. También se habló acá en la mesa de trabajo un Aparicio Méndez, un Juan Vicente Chiarino, en fin, hay diferentes personas que dejaron una marca. Hugo Medina. Sí. Un Hugo Medina podemos hacer. Con Cajaforte incluida también. La cosa también sería averiguar de dónde sacamos el ADN y a quién se lo ponemos, porque va a tener influencias. Y nosotros el estado de pureza es muy difícil. Hay que pensar en el receptáculo, en el... Sí. Claro. ¿Quién va a ser la receptora? Sí, y porque además es un orgullo, ¿no? ¿Quién puede parir un Pacheco? Hoy. Hoy antes, que las figuras han mermado. Antes era muy fácil. Y otra de las noticias viene desde el plano internacional. Alemania no gana nada. Alemania en fútbol. Y le dejamos ganar el partidito ese por las moneditas, ¿no? Sí, le dejamos ganar. Lo único que se hizo famoso en este último mundial, por lo que más se habló de Alemania indirectamente, fue por la figura del Pulpo Pol. Uh-huh. Un Pulpo Pol totalmente adiestrado por adivinos de Alemania, que eran capaces de obtener, concentrarse y saber... Que él sea simplemente un canal para esa... Exactamente. El Pulpo Pol durante todo el campeonato se lo ponía en una pecera y le ponían los dos equipos que se enfrentaban y el Pulpo Pol optaba por uno o por otro y siempre le invocó hasta la final. Hasta la final la invocó. Sí, invocó todo y luego se supo en realidad que estaba adiestrado con la comida. Según la comida que le ponían en la caja de la... Pero entonces hay un genio atrás del pulpo. Pero hay un genio atrás del pulpo. El dueño. Siempre, y yo creo que hay que denominarlo pulpo de cualquier manera. Exacto. Es una forma de reivindicar al animal. Es el pulpo. Es el pulpo. Lamentablemente el pulpo pasó a mejor vida. No sé, me iba a decir algo. No, justamente eso. ¿Cuál es la iniciativa? Que pasó a mejor vida y Alemania, como decimos, carente de símbolos. De símbolos, quiere construir un monumento al Pulpo Pol para perpetuarlo a lo largo de la historia, marcando el año 2010. Nosotros tenemos aquí en Uruguay un animalito también, para mantener la línea, que también está llamado a marcar la historia de nuestro país. Por su dignidad. Por su dignidad, por su... entereza. Su fidelidad. Yo le iba a decir la compañía. Yo asocio la compañía a la fidelidad. Estamos hablando de alguien que ya ha sido más recogido en los tablados carnavalescos. Estamos hablando de Manuelita. Exactamente. Manuelita, solo tres patas, contrariamente a lo que puede ser la construcción de un monumento al Pulpo Pol, que son 8 patas, o sea, un disparate de material. Muchísimo menos bronce, se precisa muchísimo menos de cualquier material. Exactamente. Así que, amigos, conserven las moneditas esas que ya están quedando con poco valor. ¿No es un símbolo también de austeridad este gobierno? ¿El que tener una perra con una pata menos? Puede ser. Se sobra igual, ¿eh? Sí, no. Yo la vi trayendo el diario a Pepe el domingo de mañana. Exactamente. Vamos a un Tortorelli, nos dice la bruja, mire usted, nuevamente para que proponga canillas de cerveza en verano y anís en invierno. Ofrezco vientre de alquiler para tener a un Tortorelli, ya lo tenemos. Bruja, le agradecemos mucho la iniciativa. Nos gusta que sean participativos en este tipo de iniciativas. Cuando surge algo, no plantear problemas, sino plantear soluciones. Un poco lo que hace. Qué lindo, y además es una cosa que involucra la sensibilidad de los que están escuchando. Totalmente. No es fácil ofrecerse. Totalmente. Bueno, bruja, el compromiso queda asumido, lo agradecemos. Recuerden, amigos, junten las moneditas, todas las que puedan, porque no precisamos mucho. Puede ser de cualquier cantidad de monedas. Sí, puede ser. La que sea, las amarillitas. Para que no quede entreverado. Para que no quede entreverado. Y garantizamos que todas las monedas serán utilizadas en la estatua. Sí, no, para nada. Nosotros no ganamos nada. Si también se funden. Ganamos el honor de hacer la estatua para el Pepe y Manuelito. A partir de ahora abrimos la cuenta del depósito de moneditas para la estatua de Manuela. No precisamos muchas monedas. También podemos empezar a hacer la compulsa, el que quiera tirar el lugar donde se va a poner el monumento. Exactamente, tenemos todo. La audiencia, la chacra tendría que ser. Seguramente, ¿no? Yo creo que le corresponde por derecho propio. Y hablando de sorpresas, amigos, tenemos una buena sorpresa que los convocamos a que se desplacen a la sala de chat. Hemos encontrado en la red una película de Santiago Segura, una reciente película. No es Torrente 4, que estamos esperándola ansiosamente, pero es El Señor Vázquez. Nosotros acabamos de poner el link en la sala de chat. Desde ahí la pueden descargar en varios servidores y disfrutar. Una muy buena opción para el fin de semana, disfrutar a Santiago Segura, no dirigiendo, sí actuando, pero bueno, es Santiago Segura al fin. Creo que ustedes se lo merecen, nosotros somos hinchas fanáticos de Torrente, nos parece un filósofo de nuestro tiempo, que bueno, estaremos atentos a Torrente 4. Ya les digo, desde el link que pusimos en la sala de chat, bruja sobre todo, les decimos, descarguen tranquilamente, hay muchos servidores, y disfrutar una buena película es una buena opción de Monóculo. Después lo vamos a poner en Facebook también, y lo vamos a poner a través de monóculo.com para que todo el mundo pueda acceder. Nada más, porque ya nos pasamos unos minutitos, empezamos tarde, pero si empezamos tarde lo tenemos que ir temprano. Ahora para compensar. Vamos acá cerca al estadio, que arrugaron y lo pusieron 10 y cuarto, Flavio. Otra vez. Se animan a competir con Monóculo en los horarios del presunto clásico, cuando el clásico realmente se juega todos los viernes a las 8 en monóculo.com. Ese es el verdadero clásico. Estos otros son 22 macacos que patean la pelota. Quien quiera verlo, que los vea, porque además va por televisión abierta. Y quien quiera empezar La bruja dice descargando, o sea que funcionó el link. Y quien quiera empezar a hacerse el programita para el fin de semana, la película baja en un ratito. Nada más, nos reencontramos el viernes que viene. Gracias. No sé si quieren agregar algo más. Ya quedaron extenuados. No, francamente, la mesa estaba llena y creo que lo único que tenemos que hacer es responder a ella. Está bien. Nada más. Nada más que los agradecidos también son los oyentes por oír. Exacto. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.